el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Bienvenidos a la nueva edición del Saga Podcast. ¡A huevo! Esta edición del Saga Podcast que no estamos grabando 30 segundos después de la anterior. No, lo estamos grabando 15. Sí, a huevo. Se encuentra conmigo Sad Madrazos. Hola. Está la Maldad, el machillón de todos, el Dr. Gil. Veo mi cartera y no puedo evitar llorar. Yo veo mi cuenta de banco y tampoco, y soy el Graf. A ver. Sí, soy el Graf. Tengo 20 pesitos. Dámelos, cabrón. Tienes 20 pesos más que yo. Puedo hacer cosas. Para 12 cubitos de rico pollo. ¡Rico pollo! Voy a hacer un chingo de caldo de pollo. A huevo. Seguimos en esta segunda tanda, señores, del Sadcast, porque parece que hay mucha tristeza en sus pinches vidas, y más en las películas y los videojuegos y los cómics que tanto nos gustan. Hay muchos momentos que nos sacan la lagrimita. Y miren que no hablamos de Coco, ¿eh? Nos mamamos, güey. Ah, sí, pinche Coco. Pero las de Pixar también tienen sus momentos tristes. Ah, sí. A ver, tres momentos tristes de Pixar. Coco. No mames, güey. Vales verga. Coco está bien. En Toy Story 3, cuando van todos agarrados de la mano hacia el incinerador. No mames, ahí sí, si no lloras, no tienes ánimo. Yo sí, se me salió la lagrimita. Sí, la neta, güey. Es que ese momento. Puto cine. En el que te dicen, güey, ya, pero estamos juntos, moriremos juntos todos. Y aceptan ese momento y que dices, no mames, es que güey. Es que si hay un momento en el que ya como que se esfuerzan de todo, vamos a salir de aquí, hay algo que tengamos que hacer. Y voltean a verse entre ellos de, güey, de veras ya no hay nada que hacer. Y como están hablando de juguetes y aún tengo los míos, güey. Sí. No mames, güey, qué pinche llorada. Yo sí, qué Coco, ni qué la chingada, mis juguetes. Güey, pero estuvo bien mamón cuando... Bueno, estos güeyes son unos putos genios, porque ya lo vinculas a la primera y de pronto salen los pinches marcianitos con la garra y dices, chinga tu madre, son unos genios. Sí, güey. A huevo. Estamos agradecidos. La garra, y dices, no mames, la garra, hijo de tu pinche madre. Y después de que ya te deshidrataste bien mamón, viene la escena en la que regresan y Andy va a regalar los juguetes. Sí, sí, sí, además. Y se los va a regalar a Bonnie. Ajá. Y le cuenta todos los juguetes y no le quiere dar al Woody. A huevo. Y dice, ¡mi vaquero! Y dice, ¡no mames! Y se ponen a jugar una última vez y el Woody le dice, ¡hasta luego, vaquero! Y... ¡hasta luego, vaquero! Ay, exactamente. Y después Andy se va a emborrachar y a coger con universitarios. Pero no mames, ese cabrón. Y lo a mí pero no le quita que es bien triste. Mi trauma es que eso como que ayuda, que dices, ay, por lo menos tuvieron un segundo ciclo. Y por si a mí me gustan mucho las películas también de ya de esta nueva etapa, ¿no? O sea, está Toy Story of Terror y Toy Story That Time Forgot. Me encantan esas historias. O sea, saber que... ¿No las has visto? No. Están buenísimas, amigo. Toy Story de terror es como un Bates Motel, pero con Toy Story. Está cagadísima. Y la otra es una historia así como épica en un mundo... pues así como postapocalíptico. Entonces lo que hacen es que ponen que se van al cuarto de un niño que le compraron como si te hubieran comprado toda la serie de Masters of the Universe con todos los sets. Pero son como Thundercats, más o menos. Ajá, podrías decir que son Thundercats también. Para mí me da como la sensación de a mí me supo más a Thundercats, pero pues obviamente pero como que era más preciosa. Creo que hasta eso es de mis favoritas. Están todos los monos. Tengo hasta el personaje principal que se llama Reptilius Maximus. Está preciosa y hay un póster de esa historia por Mac Mignon. Y es precioso. Entonces, a mí yo por ahí la tengo en iTunes. No la puedo comprar en Blu-ray. Pero sí digo, no, está precioso. Son especiales oficialmente de tele. Pero... o los Toy Story Toons, los cortitos, están buenísimos. Pero ese momento, si lloras con Toy Story 3, dices, no mames. A mí también es cuando lloré un poquito en Los Increíbles. Porque a mí sí me llegaba pues, al ver al Mr. Incredible ahí con todos sus logros. ¿Todo frustrado? Es que, güey, prácticamente te estaban contando Watchmen. Es como Watchmen para niños. Sí, más o menos. O sea, era una historia que yo no esperaba ver de una película de animación de Pixar. Y que te salgan con ese, dije, no mames, güey, o sea, era Cuatro Fantásticos Meet Watchmen. O sea, no mamen. Y lo peor es que tardaron años en hacer la secuela. Hasta ahorita sale este año. Sí, nomás la cagas, Pixar. Y voy y les pateo su culo a todos. A todos, con bota tipo Australia. ¡Oh! ¡No mames! Tercer momento en el que lloras con Wall. Yo, con Toy Story, yo lloré con Wall. Cuando está roto. Wall, sí. Que lo quieren reparar. Sí, bueno. Sí. Puede ser. ¿O tú con cuál lloraste? Yo dije con Toy Story, pero sí con Wall también estuvo. Nemo, estuvo ¿cuál otra? Cabrón. No, Nemo. Nemo, ¿no? No, ¿verdad? Ni madre, ni tampoco con caliente. No, ni Cars tampoco fue con caliente. No, fue de mucha emoción, ¿no? Ajá. Fue como de acción. Ajá, sí. No más. Con Wall, sí. Con Wall, ya. Con Wall, sí. Wall es de las mejorcitas que he hecho Pixar. Y por suerte no los han obligado a hacer secuela. De los globos. Es en la secuencia inicial. ¿Cómo hacen esta mamada, güey? Te echan a llorar. Se andan quejando que no lloras con Coco. A mí me la peló. Yo la fui a ver y me quiero. No me hizo llorar. No, a mí tampoco me dijeron, no, es que pinche película bien chingona. ¿A la de Op? Ajá, está bien triste, está muy cabrón como lo manejan. Yo la fui a ver así de, güey, no mames, me compré la pinche caja de Kleenex grande, cabrón. Salí y les dije, quiero mi pinche dinero. No mames. Estoy totalmente hidratado. Es más, Ops es una película malón. No mames, ¿te cae? Bien divertida. Pues hay cosas que no me cuadran, como por ejemplo el explorador que se pierde. Ajá. Ya era adulto, ajá, el que va a buscar el puto pájaro. Ajá. Este chavito vive toda su pinche vida, se vuelve más viejo que él. Y el güey sigue vivo. ¿Dónde están conservados, güey? La gente de antes vive más. Así de, ¿qué pedo de pedo? Te la hubiera creído más que si hubiera vuelto un puto robot o un híbrido con un perro. Sí, claro, claro. Y dije, no mames, qué pendejada es esta, ¿no? Op, no me gusta. Otra vez la maldad fregando el momento triste, güey, no mames. Está bien, güey, pero está chingón. Necesitamos algo para cortar la melaza, si no. Si no, no salimos aquí sin. No, pues la neta a mí no me. A mí sí me partió el alma. Nada más en la secuencia, la que dicen, la secuencia en la que van envejeciendo y cuando se muere su vieja, porque es mágico el momento con la pinche música, cómo va marchando. ¿Son qué, güey? ¿5 minutos? Sí. De película sí. Y te parte la alma. Sí, güey. Sí. Ya después ya la película se vuelve más convencional o interesante, ¿no? De acción. Sí, pero sí, inicia así como que muy triste para ya decir, ya, chingón lo triste, vámonos a divertir. ¿Sabes a mí dónde sí me salió la lagrimita, güey? En una de mis películas favoritas, Unbreakable. Ahí sí, sorprendente que sea de M. Night Shyamalan. Cuando ya está. La única chingona. Pues yo sí me gusta Señales. Señales está mamona. A mí no me molesta Señales, ni tampoco la de Sexto Sentido. Se me hace muy X Señales. Pero sí ya andas de más. Qué miedo los más. Hasta ahorita quiso la de Fragmentado. Ajá. Que a mí no me había llegado la gran cosa a la película hasta cuando al final dicen, ¿cómo le llamaron? Legión, ¿no? Legión. Dice, ¿te acuerdas de ese otro que también le habían llamado? ¿Cómo le decían? Mr. Glass. Y sale el Bruce Willis y dice, ¡para de mamar! Y la tuve que volver a ver. Mi esposa sí se quedó así como que, güey, ¿estás llorando? No, solamente sé que acabo de ver la secuela de mi película favorita y no sabía. Me había. No mames. Y también al final de Unbreakable, cuando está pum, ahí en la tienda, en la última escena, y que le dice, bueno, ahora que sabes quién eres tú, ya sé quién soy yo, ¿no? ¿Sabes quién es el? ¿Cómo sabes quién va a ser el villano en un cómic? Es el opuesto exacto del héroe. Sí, a mí me decían. Y dices, no mames. Una revelación que en esos momentos como que ahí sí estía muy bien su arte el Shyamalan. Y no la veías venir hasta el final, güey. Yo sí sentí esa sensación de que dije, no mames. O sea, sentías que eran ya. Que era The Man in the Chair, güey. O sea, literalmente como de Spider-Man, ¿no? Y que de repente dijeran que él había sido el malo todo el tiempo. Y se sentía con todo eso. No, y la actuación de cuando se está dando la mano, güey, no mames, güey. Sí. Y después de un momento épico en el que pues, el Bruce Willis descubre cuál es su verdad, cuál es su razón de existir en el mundo, porque es una película como existencialista, sí. que también se parece hasta eso al Mr. Incredible en los, de una manera más adulta, pero sí. Sí, claro. A mí sí me llegó mucho. Y yo nunca había sabido que esa película era de cómics cuando la rentamos la primera. Creo que fue el último que renté en VHS. Todavía había VHS. Ajá. Y rentamos la película haciendo una. Rentar. Rentamos la película. Sí, güey. En Rompemuros, en una verana en el que aquí en la casa vimos montones de películas en la familia. Y creo que nadie sabía de qué trataba la película. Es la nueva de Bruce Willis, ¿no? La trajeron y como que todos estaban aburridos. Yo estaba. No es para todos, ¿eh? No, es una película para todos. Yo nunca la volví a ver, o sea, sé que es buena, pero. Es la segunda película que compré en DVD. No, yo sí la he vuelto a ver, güey. Yo por lo menos unas 7 u 8 veces. Unbreakable. Unbreakable. Es que no se rompe. Sí, no mames. ¿De dónde sacaron la mamada del póster? Y lo peor es que te dicen que si juntas el póster de Unbreakable con el de Fragmentado, que sí coinciden las partes rotas. Órale. Madre. Y, o sea, que hasta eso la pista estaba desde el principio, una vez más, ¿no? Son los putos genios. O sea, que no sé qué le pasó a Shyamalan, pero de alguna manera como que en esa película aparentemente volvió. Solamente él puede dirigir las cosas que él escribe. Sí. Bueno, que después... Todo lo demás no lo puedes dirigir. Bueno, que también escribió algunas cosas y no pegaron, como The Happening. ¿Él lo escribió? Él lo escribió. Ese de las plantas asesinas. Él lo escribió, él lo dirigió y lamentablemente... Es una porquería. Señales también es totalmente de él. Señales está bien chingona. A mí sí me gusta mucho. Lady in the Water también es totalmente de él. A mí me gusta Lady in the Water. Lady in the Water está chida. Todavía es pasable Lady in the Water. Y Señales a mí sí me sacó un pedo cuando ves el extraterrestre la primera vez en el video de Brasil. Sí. No. Está bien mamón. Me dio un susto. Cuando ves al extraterrestre. Que lo están filmando y que lo pasan en las noticias. En un... Bueno, seguimos con los saludos. Christopher Rock and Roll Tattoo nos dice: si algo bueno tuvo Spider-Man de Andrew Garfield fue la relación con Gwen Stacy. Y de su muerte sí me dolió. Sí. Sí, no, puede, no hay forma de que eches a perder la muerte de Gwen Stacy, güey. O sea, así que como que es puro oro. Bien triste. Pero sí, sí lloré cuando. Que te pone la cabeza. Aunque sabes lo que va a pasar, cuando ya la ves caer, dices: ya mamó. Ah, pero. Sí, el latigazo. Pero. Le rompe el cuello bien, cabrón. Sí, pero aquí en la de Andrew Garfield, en la Amazing Spider-Man 2, se ve que aparte del latigazo, sí da un golpe azota, muy fuerte, ¿no? Contra la cabeza. Sí. Con, sí, se ve. Sí, sí, se ve. Sí, se oye un efecto de sonido. Le pega, el efecto de sonido. Cuando da el latigazo, además, se pega contra el piso porque le agarra nada. Y dice, ya, mamó. Y sí, y aparte, mamó. Cuando le lanza la telaraña, se hace una manita así. Ah, sí, que sí, la quiere agarrar. No mames, no, sí, no. Yo cuando la ves, yo ya estaba soltando la lágrima, ya sabías que iba a pasar. No, y eso que a mí me quedé mal. Pero estaba chido. Carlos Aguinaco González nos dice: a falta del necro me vuelvo Graphbot. Y es plato de segunda mesa. Sí, sí. Lo iba a decir exactamente lo mismo. ¡Qué feo! ¡Qué feo lo dijo! Gracias, Chingón. Bueno, pero pues, gracias por el momento sad. Sí, sí. Por el sad moment. Lloré con el final de la película, de mi película favorita mexicana, Bajo la Sal. Que el... lamentablemente es muy conocida. Yo he escuchado de la película, pero no la he visto. Ok. Y nos platica también de que con la película de Siempre a tu Lado, la de Hachiko, que sí le da triste, y la de La Razón de Estar a tu Lado, que es otra de perros. ¿Esa alguien la vio? No. Te la debo igual. Con un capítulo de The Blacklist y Almost Human. Pues yo lo he visto, pero no lo recuerdo. No te puso asada, amigo. No lo recuerdo. El anime de 3 capítulos, Interlude y Paradise Kiss. ¡Ay, Paradise Kiss! A ver, Paradise Kiss es esta serie en la que eran como diseñadores. Que es una chavilla que se enamora de un diseñador que es estudiante de modas, más bien. Uh-huh. Que es estudiante de modas y pues, el güey es bien culero y la trata bien mal a lo largo de toda la serie. Y al final te das cuenta que sí la ama. Hijo de su es una novelota. Pero sí está ¿qué chida le gustaba no ser un cruel engendro? Ajá, nos habla también del libro del psicoanalista. ¿Alguien lo leyó? No lo he leído, no. Mira, huevito. La traigo atrasada con ese. Todos los Kingdom Hearts, pues sí, ¿no? Ah. Son de chillar a veces, pero como de chillada fabricada muy feo, ¿no? No creo, bueno, la verdad a mí me faltan varios, porque lamentablemente la serie pues siguió mucho en portátiles. Ajá. Y yo no soy fan. Me perdí la versión de Vita, me perdí la versión de 10 y la de 3DS. Aunque para eso, pues ahorita ya está el 2.8 HD Remaster, que ya trae todos en Play 4. Me hubieran dicho que le iban a sacar, hijos de la chingada, me compré el 2.5 y no traía. Somos unos genios, chocando sus copas otra vez. Sí, lo hicimos otra vez más. Y no tienen el Drip Drop Distance, que es el de 3DS. Ajá. Y ya viene la última compilación. Particularmente, pues nunca me pareció que hubiera un momento muy triste. Salvo que, por ejemplo, cuando empiezas a jugar Kingdom Hearts 2, usas a este morrito Roxas un rato y dices: ¿qué pendejadas se está pasando? ¿Por qué estoy ocupando a este güey? No entiendo ni madres. Ajá. Y cuando el güey pues está en su mundito ese que se está desintegrando y todo, dices: ay, pues sí, es medio triste porque ese güey tiene que valer madre pues, para que regrese Sora, ¿no? Y como que nunca terminas de saber bien. No, ahí fue cuando se le empezaron a fumar. O sea, ya cuando llegó el 2, no sé por qué hicieron esa fumadera. ¿Sabes qué momento sí me sacó una lagrimita? Creo que fue el final del 1, que estás en el mundo final y el que te apoya es la bestia. Ah, sí. Y que cuando dicen: ¿y tú cómo llegaste? Yo solamente perdí a Bella. Y me salí. Ahora sí que como que caminé y llegué hasta ella así como que con su puro amor. Y dije, no mames, pinche bestia, es la verga. Y pues dije, pues como aparte es de mis personajes favoritos de las veces, pues sí, ya dije, no, ya se ganaron mi corazón. No sé qué. Y por cierto, se lo van a volver a ganar porque yo quiero jugar el pinche mundo de Toy Story, güey. Ah, el Kingdom Hearts 3 se ve bien, güey. Siempre se ha visto bien, vergas. Yo lo que quisiera, y me deja un hueco en el cocoro, es que siento que nunca lo voy a jugar. Pues dicen. Creo que lo van a jugar mis nietos. Dicen que por esta, ahora sí sale este año. Que por esta. Que este año sí sale. Que por la virgencita de Aeris, que sí. Los trailers ya se ven bien pinches avanzados. Ahora sí, yo creo que sí. Sí. Es que ya se la arrancaron. Y ya que salgas hora de invitado en el. Sí, ya, ¿no? Porque la neta está más que hecho para. Sí, ¿no? Para el estilo de que... combate del el de Dissidia. Ajá, de hecho, ¿sí? De hecho parece que no, pero ajá, tanto el ¿cómo se llama? Tanto Final Fantasy Advent Children, Final Fantasy XV y todo, pues vienen de Kingdom Hearts. Y de ahí se agarró el Dissidia, ¿no? Que son luchas muy espectaculares. Qué loco, ¿no? Sí. Qué pinche locura. Adrián Maldara nos dice: saludos, estoy leyendo el manga de Full Metal Alchemist. Sí, me dolió feo la muerte del coronel Hotchkiss. Oh, sí, cómo no, sí, cómo no. Ay, sí, cierto. ¿Qué pasa? A ver, cuenten. Yo no, ¿visto no ni la he primera? Visto Full Metal Alchemist. ¿Tú qué has visto Full Metal Alchemist? Nunca he visto. ¿Ni la original? Ninguno. Ya sé que soy como 20. Yo nada más la ninguno. Primera. No, yo ninguno. Brotherhood no lo vi. ¿Quién era el pobre Hugh? ¿El pobre Hugh? Pues el coronel. Ajá, el coronel. Sí, ajá. Cuéntenos, mano. Hugh Hefner. No recuerdo, sí, pero sí recuerdo que sí me dolió, la neta. Hugh era un, como decían, era un coronel, era uno de los morros que estaban ahí metidos en todos estos pedos de los alquimistas. Y era muy buen pedo, ¿no? Invitaba a comer a los Elric a su casa, estaba muy enamorado de su señora y quería mucho particularmente a su hija, ¿no? Es bien triste, ¿no? ¿En cuál? Entonces ¿en el güey está investigando, pues, qué pedo con los malos? Y en una de esas, pues, ya da, ¿no? Con la verdad. Sí. Incluyendo que, pues, el homúnculo más mamón, pues, es además el coronel, el capitán, no sé cuál es el rango más alto, de los alquimistas nacional. Que aquí se quitaba el parchecito que tiene su símbolo en el ojo de que era un homúnculo, ¿no? Y dice, ¡fuck! Ya les caí que estos güeyes son bien chuecos, ¿no? Y, pues, lamentablemente, pues, lo matan, ¿no? Lo mata, si mal no recuerdo, Lujuria. Que se hace, que se transforma en su mujer y lo mata en una cabina telefónica, ¿no? Lo que más duele es el funeral. Y es bien triste luego el funeral, ¿no? Que lo están ahí enterrando y su hija, no, que no tiene ni papá, sí. Que tiene mucho chombitos ahí. Hasta el Armstrong, que era bien machote. Así. Llorando de hijo de tu pinche madre. Sí, güey. Ahí, por eso no vuelvo a ver Full Metal Alchemist. No, ahí. ¿No has visto Brotherhood? No, me da miedo que vuelva a hacer esa escena. Y siento que me voy a morir ahí, güey. Ahí la cagaron dolor. En la película live action. Puta. Le pasa lamentablemente lo mismo que a casi todas las adaptaciones de manga hechas por japonés. Empieza súper hocicona, luego se vuelve súper aburrida. Y luego al final, ¿se acuerdan? Gastan lo que les quedaba de presupuesto. ¿Qué fue lo que? Y la cagan. Algo, entonces, por ejemplo, la película, si han visto el trailer de Full Metal Alchemist Live Action, son los primeros 5 minutos. Que se ve que están corriendo y aventándose cosas. Eso pasa al mero principio, que están persiguiendo a un cabrón, como en el primer capítulo de Brotherhood. Okay. Es lo mismo. Entonces, están persiguiendo, se ocupan alquimia bien mamón y todo. Y después, pues, solo una historia de plática. Así de... Ok, Voy. Ah, pero sí, a mí sí me mató ese capítulo del general. ¿Ya? Ya. Bueno, y el chiste es que el resto de la película, pues, está así. Es muy aburrida en la que estaban platicando. Bueno, el problema es que con Hugh, por ejemplo, ni siquiera tiene a su hija. Puta. La hija no sale, entonces... Pues se muere y ya. Hacen el entierro. Y pues el entierro es de lo más X del mundo. Entonces dices, le dieron bien. Bien en la madre esa escena. Que es muy, que es, yo creo, de lo más recordado de las series. Sí. Pues en la película no es tan fuerte. A mí, ¿sabes cuál? Ahorita hablando de funerales, que sí me acuerdo de un funeral que a mí sí me llegó en su momento. Fue cuando se murió el tercer Hokage en Naruto. Ay, sí, no mames. Que todos recuerdan así esos momentos. Porque hay que admitirlo, el tercer Hokage se murió en un pinche combate. Y aparte, pues, se demostraba como que sí le tenían cariño todos al final. Y sí estaba bien. Entonces, fue todo un capítulo específico solo para su entierro, güey. No mames. Sí, sí, sí, estuvo medio culerín. Y a mí sí me tocó verlo, pues, en su época. casi casi como iba saliendo. Y sí, sí, se me hizo muy, muy pesado ver que, pues, que la batalla había tenido pérdidas, ¿no? Pues, está bien, está... Sí, estaba chido, está bien. Pues luego, como cuando se muere el Jiraiya, que también es bien triste, ah, ¿no? Ah, el Jiraiya. Ese ya no lo vi. Sí, sí me tocó. Cuando va a buscar este... A Pain, ¿no? A Pain, que está en la... En esta ciudad, de, en el país de la lluvia. Y que, pues, se lo terminan quebrando. Y tampoco se enteran luego, luego, ¿no? Nada más. Pues como que lo siente el Naruto, así de, pues, ya no regresó este güey. Yo creo que... Valió ver qué. Y dice, voy a vengar a mi maestro. Y es bien triste, ¿no? Que Jiraiya se va. Y, pues, el güey era muy... Muy buen pedo, ¿no? Jiraiya. Sí, cierto. Era bien triste. Bien triste. A ver, aquí tengo una pinche lista porque, pues, pinche tristeza está cabrona, ¿no? Aldo Abejar nos dice que la película del Gigante de Hierro. Nunca la he visto completa. No, no mames. No. ¿No? Y según cuando todo lo destruyen dice... al final. Ah, los Hades. Sí, exactamente. Cuando está tengo que admitirlo. Dice, yo soy Superman. Y vale. Ay, qué no la he visto. Ay, sí, perdón, pero. Está chida. Galo Alfredo Monterrubio Pontigo nos dice: saludos amigos, sagas, Graf. Ya encontré el juego tuyo, el Zelda. Luego te lo paso. A huevo, al fin. Quemarlo, quemarlo a nivel de iTunes sirvió para que al fin decidiera devolverme mis juegos. ¿Quién? 18 años después, el Galo. Ah, pinche culero. Esa es una historia bien triste. He llorado por mis juegos. Saludos, pinche Galo. Saludos. Román Dodero nos dice: yo quiero saludos y por algún motivo el cómic de Spider-Man Blue, cada que lo leo me hace llorar. Uy, sí, pues es la historia de Gwen Stacy de nuevo. Lo que pasa es que ahí Spider-Man le graba para en audio comentarios, vamos, con una grabadora de cassette, graba como que su confesión de lo triste que está por ella, a Gwen Stacy, sabiendo que ya está muerta, pero tiene que liberarlo. O sea, necesita que siente. Entonces se cuenta a sí mismo la historia de cómo la conoció y de los momentos que valieron la pena con ella y de por qué se siente tan triste. Y al final se ve como Mary Jane también lo está escuchando, ¿no? Sabiendo al fondo también, pues, que nunca va a cubrir ese hueco, ¿no? ¡Qué triste! Y con el título, pues, tan solo es Spider-Man Blue, güey. O sea, y con eso empezó la saga de los Marvel Colores. No mames, güey. Sí, sí lloras. O sea, tiene toda la razón. Es un cómic bien triste, pero de verdad, léanlo porque es. Le da una profundidad de Spider-Man preciosa, ¿verdad? Es por Tim Sale y... Ajá. No me acuerdo también el escritor. Tim Sale. Es este morro que tiene el mismo apellido que el comisionado de Ciudad Gótica. Jeff Loeb. Gracias. Gracias. No mames, toda la pinche referencia. No, pues está cabrón, ¿eh? Se ve que son hermanos. Dije ese güey. Jeff Loeb, sí, Tim Sale. David Cruz nos dice: saludos, sagas. A mí sí me sacó la lagrimita Remy la película de Your Name. ¿Alguien vio Your Name? Yo vi Your Name. Yo nada más vi los trailers. No mames, sí está. Sí está chida. Véanla en Netflix, la pusieron casi luego. La pusieron. Todavía está. La pusieron como al mes de que la quitaron de cine. Yo la fui a ver al cine. Yo la quería ver en el cine, pero. Sí vale un chingo la pena, vale. Es espectacular. Pero está en Netflix. Está en Netflix. No mames, a huevo. ¡Netflix! Y sí, creo que no Crunchyroll mames, también, al final estás así con el cuartón chiquito de... ¡Neta, ahí está, hijo de la chingada! ¿Cómo corren? Sí, es un... Ajá. Sin detenerse. Sin spoiler o no. Un amigo va a ver. Aunque creo que ya la habíamos reseñado en su momento, pero pues es una historia básicamente de un poquito de viaje en el tiempo, de vínculos temporales. Sí. Y es pero vale mucho la pena, ¿eh? O sea, sin spoiler, la neta, sí, vale mucho. Sí, no digas spoiler, sí la quiero ver. Y es una historia de amor, de dos morros, ¿no? Entonces, claro, empieza como una cosa que parece así como de guasa, sí. Del morro que se mete en el cuerpo de la morra y viceversa. Y al final se vuelve una historia de intriga de ver qué pasó con la morra, ¿no? Que el güey la está buscando. Okay, así de, okay, no mames, qué pedo. Y está... Bien, no mames, la 20. Película está bien chingona. Está bien chingona. Va. Fer Díaz de León nos dice: ojalá un alcance saludos. El momento más te recuerdo es el final de la película de La Niebla. A mi parecer es el mejor final que el del libro, aunque sí está muy pinche triste. No la vi. Ah, cuando se dan los pinches balazos. Ajá. Ah, triste también sería el final de Rogue One. Está, ay, no mames. Ah, eso sí, eso sí está. La mejor película. Hell yeah. No, es de las mejores películas. De las mejores, sí. Y la neta, no esperaba nada, ¿será por eso? Pero la neta, no esperaba nada, güey. Y dices, no mames, qué puto peliculón. Está bien verga, todos. Dices, no, ahorita lo salvan, güey. No se mueren. Sí, güey. ¿Cuándo ves? ¿Qué va a pasar? Y abrazos. Oye, me valieron verga. No, todos valieron verga, no mames. Y lo peor es que ahora hace que cuando te hablen de cómo consiguieron los planos de la estrella de la muerte, tiene otra profundidad. Tiene otra profundidad que ahora te saca una lágrima. Sí, y ya te dices, ah, sí, pues algún espía se murió. No, no, no mames. No era algún espía, nada más. La fuerza está conmigo y soy uno con la fuerza. No mames. Oye, esa parte. Quebraste, Alex. No quebraste. Bueno, y que además le da. Llena ese pinche huequito argumental de la primera película, que hasta Seth MacFarlane se burlaba de él en los Family Guy de Star Wars, ¿no? ¿Por qué pusieron un errorcito tan fácil y tan pendejo? Ay, es que error estético, ¿no? Y aquí te dicen, no, es que fue plantado el error por este güey, ¿no? Porque lo alejaron de su familia y él dijo, me voy a chentar al puto imperio. Y lo hizo. Y dices, ¡no mames! ¿Qué pinche película, chico? ¡No mames! Sí, lloras. Lo único que yo me quejo, de nuevo, ¿cómo pudieron tener a Donnie Yen y no darle un puto sable láser? Sí. El personaje está bien chingón, pero no mames, ¿cómo no le dieron un sable? No, pero como que sería demasiado, ¿no? Sería overkill, no podría, no pudo haberse muerto. Hubiera barrido con el imperio, güey. Sin pedos, la neta. No lo tenía y era pinche rompía madres. Era uno con la fuerza. Cuando se chinga todos los pinches Stormtroopers ahí en la ciudad, dices... No, imagínate con un puto sable, güey. Esa rezadita que se echa ese cante. Soy uno con la. Dije, no mames, ya tengo algo para echarle en cara a los cristianos, güey. Está mejor el mío que el de ustedes. El Chirrut. Qué pinche padre Mace, que luego lo recita igual cuando sale. Sí, no mames. Ya anda matando. Puto peliculón, güey. Ya no me acordaba. No, no, ¿sabes qué? ¿Dónde está tu Rogue One? Ya me lo llevo. Ahorita lo voy a ver. Coro, dice. Javier Salazar nos dice, ¿ya vieron Get Out y Red Sparrow? Está verguísimo. Get Out está bien chingona, Red Sparrow no la he visto. No, yo tampoco. Está chida. ¿Red Sparrow? No, nada. Get Out. Es la del negro, ¿no? Y los, sí. Es la del negro y los blancos. Negro y los blancos. Que por cierto, ahorita estaba viendo que en Estados Unidos estamos volviendo locos. Por un doblaje de un cachito de un capítulo de Dragon Ball Super. Sí, yo pensé que general. Sí. De la saga de. Sí, esta pinche trompa. De la saga de Goku Black. Ajá. Entonces, no, yo no sé cómo es el rollo, pero lo vi el clip y se ve que llega Goku y no me acuerdo quién más al futuro del Trunks del futuro. Y dice, no, pues sí está de la verga, ¿no? Y salen unos policías y le quieren disparar a Goku porque creen que es Goku Black. Que es Black. Entonces dicen, ay, hijo, tu pinche madre, te vamos a disparar. Y llega Trunks y les dice, no, he's not black, don't shoot him. Y la gente, oh, qué mamá. Sí, a huevo. Y dice, mamá, he's not black, don't shoot him. No, mamá. Se los van a coger. Bueno, se los van a tener cogido en el internet bien colero. Seguramente. Bueno, él mismo decía, quiero un saludo de la maldad, mira. El más cabrón de todos. Saludines. A huevo. Y dice, una pregunta al doctor Gil. ¿El retorno de los hongos de la maldad se puede solucionar con talco común contra el pie de atleta? ¿O de plano sí están cabrones? Porque a mí me funcionó el talco. Es compañero de hongos, amigo. Pero yo ya no tengo hongos. No, el otro día dijiste que te estaban, que creías que te estaban regresando. No mames, sí. No sí. Mames, que no te acordabas, güey. Sí, me están regresando poquito, pero sí. Ahorita le digo al doctor Gil que me vea la cola. Chale, qué mal pedo. Este, bueno. Es tiempo de irme. Obviamente, sí pueden regresar. ¿Y ¿La quieres ver? No. A tu pregunta, que se puede solucionar con talco común contra el pie de atleta, pues más bien con cualquier talco. Una de las cuestiones que favorecen la aparición de hongos es la humedad, la oscuridad y obviamente, pues también la poca limpieza. Está en el pinche abismo. Entonces aquí, pues definitivamente yo creo que la humedad es el principal factor. Queremos creer. Ajá, exactamente. Y entonces, aunque realmente no. Y entonces, pues, con talco común, si eliminas la humedad, seguramente se va a chocar, ¿no? Pero pues ya si tienes un problema muy fuerte o muy marcado, pues sí es mejor ya usar un fungicida. Un antimico. O mejor un pinche soplete, güey. También un lanzallamas ayudaría, estoy seguro, güey. Para quemar ese pinche virus, güey. Quizás. Pinches micocidas. Yo no maté al chango. Chal. David León. Saludos. No sé por qué si este podcast es tan sad, hemos reído tanto. No sé, güey, está divertido. Porque somos mexicanos. Sí. No hay nada más sad que ser güey. Mexicano, güey. Nos estamos mamando bien, cabrón. Y eso que no me alcanzó. Chale. David León dice, cuando se muere Arthrax, el caballo en la historia sin fin. Ay, sí, no mames. Ay, sí, cierto. No lo recuerdo. Sí, lo llora bien feo. El cabello de Atreyu. Sí, no, o sea, sí, pero no, se muere ahí en las arenas movedizas, ¿no? Ajá, en las arenas movedizas. Lo tiene que dejar en el pantano de la tristeza. No mames. Se ahogó en la tristeza. Desde ahí estamos grabando. ¡No mames! Ya lloro. Ya lloro. De hecho, ahí tengo el Blu-ray, lo compré también en botadero y está chido porque es de esos que traen chingo de extras. Toda la película fue hecha en Alemania. My Führer. Nos dice que cuando se muere Marley, el perro. De Marley y yo. Marley, esa yo. Es con Jennifer Aniston. Yo creí que era una comedia. Y sí, sí. ¿No es una comedia? No es una comedia. No, güey. No, es una comedia negra. Ok. Ajá. La neta, sí. Entonces, no, no, ahí sí puedes dispararle. Ok. No, no le dispares porque es negro. No, por eso sí, sí, dispara. He's not black. Don't shoot him, he's not black. No. Cuando Spider-Man zombie se come a Mary Jane y la tía May, pues no es como que tan triste, pero sí te quedas. Ajá, pero sí como que Spider-Man saca de pedo. Ah, me comió Mary Jane. Cuando se muere Logan en su película. Ah, sí, película de Logan está bien cabrón. Se murió. Está bien triste. Se murió, pobre. Pero revivirá. El origen de Cobarde, el perro cobarde. Yo he visto muchas en internet que lo ponen mucho. O sea, pero pues a mí me da como que huevita. Cuando la Muriel la rescata, se supone. Ajá. Que tiene un pañalote. Ajá. Exacto. Pero a mí como que me da hueva la serie. La muerte de Papaleta. Papaleta. Papaleta es un personaje de Regular Show. Ah, con razón. De la serie esta del parquecito, del mapache y el abeste azul. ¿Se murió alguien? Se muere al final Papaleta. Evitando una pinche... No me digas eso. No me acuerdo si que se destruía la realidad o una invasión extraterrestre. Ven que el show no, se vuelve muy surrealista. Y el güey se sacrifica para salvar el planeta. Y tiene su estatua en el parque. No sé si se murió. Está bien raro. Y se muere, güey. Se muere bien morido. Chale. Bien morido muerto. La muerte del gigante de hierro, pues sí. La muerte de Ash Ketchum en la última película. Se vuelve de piedra. Como se muere piedra por un segundito, pero las lágrimas de Pikachu. Ah, entonces no se murió. No, pero chingue su madre. Pero no, sí, no lloré, muerto, la verdad es tan triste para mí. Y nos dice que quiere saludos de su perra, el Necro. Su perra no vino. Ajá. No está. Fue a ¿dónde otra andas, cola. Perra? Que no te oigo ladrar. Le mando besitos en el siempre sucio. Y les mando saludos a todos los hagas presentes. Chico, ay, gracias, gracias. ¿Algo más que van a dar? Pero tengo saludos. Yo tengo ahorita, hablando de libros, sí. Yo creo que La Maldad también va a compartir algunos. Que es por si el Conde de Montecristo tiene sus momentazos. Yo no me acuerdo tanto del final, pero sí, creo que también es para llorar. Pero el que me acuerdo mucho es el clásico de... Ay, se me fue ahorita el nombre del pinche barco. El faraón. El faraón, güey, cuando se ve que están en Marsella y ya el antiguo jefe de Edmond Dantes está en la quiebra, güey. O sea, no tiene para el dote de la boda de su hija y la compañía está a punto de caer. Y el señor literalmente está casi con la pistola en la boca cuando de repente un sacerdote o alguien le dice a la hija que vaya a buscar en la casa, que la chava no sabía que era la casa del papá de Edmond Dantes, que buscara sobre la chimenea. Y sobre la chimenea encuentran una bolsita como de terciopelo. Ajá. Con un diamante o algo así y con un montón de dinero. Y con eso la chava puede pagar su dote, pagan la deuda que tenían. La y... deuda se las paga a Montecristo antes. Porque compra las deudas. Compra los bancos. Ajá, compra las deudas a los bancos. Ajá, sí, sí. Bancos, ajá. Y las cancela. Así y yo le pago todo, ¿no? Y de repente regresa el faraón, que era el pinche barco perdido que tenía el señor, pero con toda su carga, con toda su tripulación. Era un faraón nuevo, pero en ese momento pues llegan y sabes qué, pues ya te salvaste, ¿no? O sea, le dice la hija, padre, no, casi no te mates porque tengo para mi dote. Regresó el faraón y todos están así súper felices y cuando le muestra, mira, y le muestra el ahora sí que la bolsita de terciopelo y él se acuerda, esta es la bolsa en donde yo le dejaba dinero para que comiera el papá de mi hijo. Y entonces dicen, pues, la familia, ¿cómo se llamaba la familia de estos? Eran los Morrel. Morrel. Los Morrel. Eso fue un 2 de septiembre, ¿no? 5 de septiembre. Entonces, dicen que hasta el día de su muerte, el señor Morrell siempre había dicho que sabía que el ángel que había salvado a su familia era Edmundo Dantès. Y cuando eso se lo cuenta Maximiliano, al conde de Montecristo. Al conde de Montecristo, en el libro te advierten, el conde no pudo contener casi, se tuvo que salir para llorar. Para salir a aguantarse las lágrimas con hombre. Porque era muy macho. Porque muy nunca macho. Creyó que alguien se hubiera dado cuenta de que él lo había hecho. Y por eso nosotros cada 5 de septiembre hacemos una obra buena para conmemorar al ángel que salvó a nuestra familia. Y entonces, ahí sí lloras. Y donde sí le hicieron más o menos decente fue en la miniserie con Gerard Depardieu. Con Gerard Depardieu. Porque sí te dicen que el conde no solamente castigó a los que habían sido malos con él, sino que también había premiado a quienes habían hecho cosas por él en su momento. Y Morrell había intentado sacarlo de la cárcel y siempre cuidó a su padre, aunque su padre pues estaba en total depresión, ¿no? Entonces simplemente pues, en ese momento sí te sale una lágrima, porque al conde mismo le sale una pinche lágrima. Sí, es bien triste. Cabrón, ¿tú tenías otro momento del conde? Es bien sad, cabrón. Pues yo me acuerdo particularmente de ese, ¿no? Que como lo hemos mencionado en el podcast perdido del Conde Montecristo. Además, como está perdido. Cada versión tiene momentos como muy emotivos, pero curiosamente luego no coinciden. Como en la película con Jim Caviezel y Richard Harris, pues a mí, por ejemplo, pues se me hace muy emotiva la parte en la que ya se va a morir el abate. Y que el abate Fari que le dice, güey, tú sigue cavando, ¿sabes qué? El tesoro sí existe, ten aquí está el mapa. Cuando salgas, pues pásatela chido. Y el güey dice, no mames, yo lo voy a usar para mi venganza, ¿no? Y dice, no mames, Dios dijo que la venganza es suya. Y él dice, yo no creo en Dios. Y el abate le dice, no importa, él cree. ¿No? ¡Toma la bola! ¡Uy, puto! Y se muere, ¿no? Y dice, ¡ay, no mames! Tengo que volver allá a mi casa. Hablando de abates y literatura clásica francesa. Yeah. ¡Ay, mamá! A huevo, pues por ejemplo está el obispo Myriel, que es este personaje que es el que ayuda a Jean Valjean en Los Miserables a rectificar su camino, ¿no? Que como recuerdan, esta clásica historia de Víctor Hugo sobre pues, todos estos güeyes literalmente miserables que viven durante el desmadre de la Revolución Francesa. Jean Valjean, un güey al que meten a la cárcel por robarse una hogaza de pan y luego por tratar de escapar, pues ya está en libertad condicional toda la vida, siempre va a ser marcado como un ladrón asqueroso. El obispo pues, le da chance de quedarse en su casa y el mismo pedo le da de comer y todo. Y Valjean, pues como que ya se ha enseñado más bien a odiar a todos, le roba la plata, ¿no? Le roba un chingo de platería, lo agarra la policía. Lo llevan y dicen, aquí está su plata, señor obispo. No, este hijo de la chingada dijo que usted se la regaló. Y el obispo le dice, sí, yo se la regalé. Y se quedan todos, ¿qué? Hasta el Valjean, ¿neta? Y le dice, va, y te olvidaste de estos candelabros de oro bien vergas. Te digo, y, pero ten, te los doy. No, está bien, no me robó nada, vaya, vaya con Dios. Y se quedan, no mames. Y pues ya le dice el obispo, ¿no? ¿Sabes qué, güey? Con esto, hijo de la chingada, estoy comprando tu alma. Te he comprado el perdón, soy una buena persona, ¿no? Y ya desde entonces Valjean se dedica a ser buena persona. A mí particularmente me gusta mucho la versión cantada. Mucha gente no le gusta la última versión de Toby Hopper, la que sale Wolverine como Jean Valjean. Y que no además, creo que sea tan mal. Y que además quien hace del obispo era quien era originalmente Valjean en la versión teatral. En Broadway. Ah, no sabía. Vienen los extras y te dicen, ah, no, pues que creen que el obispo era un pendejo cualquiera, ¿no? Era el Valjean original. Y a mí me gusta mucho ese escena, ¿no? Cuando dices, ¡ay, no mames! Y luego cuando canta Fantine, I Dream a Dream, que es súper triste, que su vida está hecha una mierda. Sí. So different from this hell I'm living. Ay, qué bonito. No, esa pinche película yo me la pasé chillando. No mames. La fui a ver al cine, me la pasé chillando toda la puta película. Ese Los Miserables y es una. Luego cuando canta Cosette, On My Own, porque Marius no la quiere. Digo, Eponine, porque Marius no la quiere y está enamorado de Cosette. No mames, bien pinche triste toda la pinche película, ¿no? Así puro pinche moco atendido. Yo, ¡ay, no mames! Can you hear the people sing, singing the song of angry men? Y todo ese pedo. No mames, qué bueno. No mames, y lo que pasa es que tú sabes también la letra, amigo, ¿no? Está cabrón. Está cabrón. Y luego al final, cuando se muere Valjean, que lo recibe en el cielo Fantine y el obispo Myriel. Que le abren las puertas del cielo y es una gran barricada, ¿no? Ah, eso me muertos. Recuerda cuando se salva Homero también, ¿no? De que le roben el alma. Dicen, no, es que pues, declaramos que la alma de Homero Simpson es propiedad de Marge Simpson. Dices, no mames, qué pinche cabrón final. Y eso para un capítulo de Halloween. Estaba lindo. Estaba de esos momentos semitiernos. Luego le hacen la cabeza a una dona. Sí, sí, los Simpson. Ya déjate. Es que estoy muy sabrosito. Papá, no debería salir. Va a salir, muchachos, tarde o temprano. Ay, a ver, ¿qué otras cosas tengo? Otro de esos libros que no pude dejar de leer en su momento, porque sí me tenían medio enganchados, fue Ready Player One. En su momento, ahorita ya viene la película. Para cuando escuchen esto, creo que ya habrá salido en cines la película. Espero no se decepcionen mucho. Y si lo hacen y les parece una historia culera, lean el libro. No es una historia avanzadona, o sea, ya sabemos que fue un What Hit Wonder de este señor. Pero si les gusta la nostalgia y todo, pues les va a gustar el libro, no la película. Es casi puro fanservice el libro, pero sí tiene buenos momentos. O sea, llega un momento en el que el personaje está extremadamente triste por el momento, porque tiene un momento en el que el camino de todos los cazadores de los Egg Hunters, los Gunters, se separan, de los grandes Hunters, los que por fin están avanzando en el tablero, y se tiene que separar de Artemisa. Entonces él se siente así como una temporada bien depresiva, y cuando por fin se juntan y por fin la puede conocer al final del libro, y que dice al final su momento, dice, y por primera vez en mi vida no quise volver a Oasis, dices, ay, qué pinche final del libro, y sí me emocionó. Sí me quedé con mi lagrimita. Porque ya tiene... Porque ya, señora, por fin descubrió lo que es... Pues, ¿cochar? Pues, no. Pues en ese aspecto como que más el amor. De un chocho. Pero sí, la verdad, el Ready Player One, sí, aprovechen. Denle una leída. ¿Antes de la película? Pues sin... ¿De preferencia? No sé, ¿tú qué dices? Aunque sea... Porque lo que están diciendo es que realmente no se parece tanto. O sea, como que... Agarran el precepto básico, es un anciano que creó un videojuego, que puso un huevo de la suerte. Ay, no mames. Bueno, ¿y quién hizo al otro? Era gallino. un Easter egg. No, güey, un testículo. Y va a dejar su fortuna, pero dicen que fuera de eso, pues que no tiene puras franquicias. Pues sí, el libro es casi pura franquicia de 70s, 80s. Y en la película, pues aún meten algo 80, de 90s, 2000s. Porque sale la pinche esta mona de Overwatch y esas cosas. Y eso no tiene que ver tanto a lo mejor con la historia original, porque sí, lo que se sabe no más ahí anda, ¿no? Que todo mundo podía meter lo que se le hinchara la gana, ¿no? Pues como el internet, ¿no? Ajá, como en ese entonces, para cuando escribió el Ready Player One no existía Overwatch, pues nadie pensó que iba a existir. Claro. Pero está bien, o sea, meten al gigante de hierro en vez de meter al Leopaldón, que era el robot Leopaldón con el que pelean al final. Pero pues también el señor nunca pensó que alguien iba a hacer una película de su libro que estaba escribiendo en un blog de Blogspot hace 10 años. Entonces, pero la verdad sí, denle una leída final al librito de Ready Player One. Hijo de su puta madre. Pedo, güey. Un pinche meme de Dragon Ball Super. Perdón por la pausa, pero una imagen muy divertida. Se maman, cabrón. Bueno, para romper este momento feliz, Ramí Salazar Patiño nos dice: quiero pensar que todavía alcanzo, pues no hay un momento más triste, spoilers, que la muerte de Joe Yabuki en el mítico manga de Ashita no Joe. Y es de un boxeador. Ajá. Pero no. Y una monjita, pero nunca lo vi. No. Dice, ver todo ese esfuerzo y que lo dio todo hasta el final, simplemente inmejorable. Solo diré que fue el primero en morir con una sonrisa. Y como siempre nos dice, quiero un saludo del Saga que nos librará del pecado de la ignorancia y de la trampa del saber más, la maldad. ¡A huevo! Ya le des clases, puto, algo. No mames, ya no voy a dar clases, me voy a volver a un ser vulgar y decadente. A huevo, ya lo eres. Sergio Mendoza nos dice, no mames, Sagas, se vieron bien chavorrucos con eso del Omnitrix o como pinche se escriba. Sí. Agarramos el tren del mame, güey. A huevo, nos trepamos al tren del mame. Y dice, yo ni sabía que era esa chingadera. El otro día, unos alumnos de entre 18 y 20 años que estaban hablando de esa madre. Les pregunté qué era y por supuesto me respondieron de inmediato. En ese momento dije, pinches Sagas, viejos ridículos tratando de ser cool. Dan asco. A huevo. Estamos viejos. No mames, pues es de cultura popular y eso es lo que hacemos. O sea. Es broma, amigo. Dice, dan asco. Nada, no es cierto. Saludos nada más. Ya sabemos, o sea, que al final de cuentas. Pues el chiste era eso. Y aprovechamos para hablar de cosas más interesantes que el Omnitrix, ¿no? Si escuchaste el podcast, sabrás que no solo hablamos del Omnitrix. Claro, fue divertido. Fue divertido hablar de. Fue divertido subirnos al tren del mami. Sí. A lo pendejo. y ver si subían los descargas. Luego, luego nos bajamos. No lo hicieron. No, no lo hicieron. No, nunca lo han hecho. Funcionó igual, pero... Funcionó igual, pero los fans son los fans. Eso. Víctor Pérez Pérez nos dice, un final muy triste de una serie dirigida a público infantil fue la de Dinosaurios. Ah, ya platicamos de eso. ¿En el podcast pasado? Ajá. Sí. Que fue donde Earl causó la extinción de toda su especie. El episodio final, donde toda la familia va reunida a la casa, el único consentido pregunta: ¿y qué va a hacer de nosotros? Vamos a valer ver. Literal. Nos vamos a convertir en gasolina. Sí. Y vamos a estar bien, caro. Sí. Mínimo nos vamos gasolina. A cotizar. Dame más gasolina. Porque somos así, no gasolina. Sé. Chistes gasolina, de reggaetón, ya valimos verga. No sé cómo. No mames, ¿qué significaba eso de la pinche canción de las divinas de Atrévete a Soñar? No sé. La canción de Porque somos gasolina, gasolina, de verdad. Es la que viene en el juego, ¿no? Y viene en el juego de Atrévete a Soñar. Que la única que ha jugado ese juego es mi esposa. No tengo ni puta idea. El juego de Atrévete a Soñar. La patita fea, la pinche. No, no, sí, pero no tengo ni puta idea de. Luego traemos el juego. No mames, ¿por qué? De hecho, si. No, yo no he buscado mucho en YouTube, pero creo que no hay mucho material, güey. No hay prácticamente nada. Pues deberíamos hacer un pinche gameplay de Atrévete a Soñar. Güey, estaría bien para mierda. Lo hagámoslo. Tráelo la otra, güey. Porque yo estaba. Estaban hablando sobre. El otro día estaba Ivo Navarro en sus videos. Y estaba hablando sobre sus compras. Las compras de cada consola que más lo habían avergonzado. Y yo pues dije, pues a mí me da pena decir, pues compra Atrévete a Soñar el videojuego. El mismo día que compré Triple A Heroes del Ring. Y eso. Ay, no, y Lost in Shadow para Wii. ¿Tienes Lost in Shadow? Sí. Es uno con el que juegas con la sombra de tu personaje. Es un plataformero. Es un plataformero. No, una, se ve bonito. Pero ese día salí del Juegos para Jodidos pagando 300 pesos y hasta se me quedaron viendo los chavos. Son 300 pesos que compró ya cuando vio. Ah, con razón. Y pues el Atrévete a Soñar se ve choncho. Sí. Y el otro día estaba viendo que entre los 10 juegos más raros, para los gringos, claro está, porque me lo echó en cara Ivo Navarro. Porque aquí en México sí encuentras fácil Atrévete a Soñar el videojuego. Pero para los gringos dicen que es de las cosas más raras que hay, sí. Porque es una cantidad muy pequeña y aparte no es una edición tan corta. O sea, no nada más es el juego, sino que es el juego y trae un micrófono. Sí, entonces sí. Tenerlo completo es un hito y yo sí lo tengo. Pero... Sí, he visto también así compilaciones de gringos, así que tienen el full set de todos los juegos de Wii ese, que son los que es el Chavo Kart. El de Atrévete a Soñar y el triple A, que son de los juegos más pinches difíciles para conseguir. El triple A es menos porque ese sí se publicó en otros países. Sí, sí. Aunque el raro de triple A es el de Wii. Porque nosotros lo tenemos en Xbox o en Play, pero el de Wii es raro. Es más raro. Que por cierto, el otro día... Le tardó un año más en salir. Donde lo encuentro, donde yo lo acabo de ver, pues en la Wiki Plus. Bien pinche caro, porque ahí ya... Ya le sabes. No mames. El triple A de Fletes lo han contado en Mamaluchas. Todavía lo compras en 300 pesos. No, güey, lo compras en 50. En 50, varo. Yo ya no lo veo en 50. Yo compré en 99. Juegos pa' jodidos. Ahí lo tienen en 50. Yo todavía lo hay. Y en Juego Planeta lo tenían en 60, como hacen así. Bueno, en esta escuelita en la Ciudad de México hay un chico, el Sci Institute, donde trabaja el Fear. Dicen que literalmente un día llegaron los güeyes, los desarrolladores, con una caja de juegos. Así de, no se vendieron, tengan, hagan con ellos lo que quieran. Quiero uno. Se los regalaron. No lo tengo, quiero uno. ¿No lo tienes? 50 pesitos. ¿Y no? Ajá, creo que la semana pasada todavía hay el pinche juego para pedir 50 pesos. ¿Pero cuál? ¿El de Atrévete a Soñar? No. El triple A es el. No, el de Atrévete a Soñar no lo he vuelto a ver. Yo tampoco, por eso lo quiero. Ya es raro de conseguir. A ver si hacemos el unboxing nada más. Bueno, no el unboxing. Un gameplay. Gameplay. Y sabes que ahí sí valdría la pena a lo mejor ponerlo en inglés tal vez o intentar hacer. Para que los gringos vean esa pendejada. Porque jamás han visto ese pinche juego. Como dicen, es de los raros. Pero aún en México, Atrévete a Soñar sí sería más raro. Digo, Héroes del Ring, yo juro que aún lo ves en las tiendas. O sea, arrumbado, los usados. Es lo que están diciendo, pero otra vez a soñar si está más difícil. Y tardó un chingo, güey. Creo que lo estaban planeando para sacarlo 6 meses antes de acabar la novela y salió 8 meses después de que acabó la novela. Entonces fue un rango como de un año y cacho de, oye, güey, el pinche. Creo que hasta devolvieron los preventas, el dinero de preventas. Yo lo compré así como, lo vengo a comprar porque era de los pocos juegos de consola que había aún hay pocos juegos de consola en México, o sea, Laca pues es digital, pero impreso en físico hay muchos menos, entre ellos es esa mamada, que un día pusimos aquí porque nunca la había probado y mis cosas, se intentó cantar la primera fase del juego, y creo que no la entendió. ¿Tienes el micrófono? Sí, tengo el micrófono. Ah, tú tienes todo allá. Yo tengo todo allá. Tengo su blister aparte de yo plástico. Yo pude haber trabajado en ese juego. No me quiero tampoco. Yo también. El Fear trabajó ahí, ¿no? Pude haber ido a tomarle fotos a Dana Paola Televisa. Vas a ver cómo te voy a modelar. Vas a quedar re bien. Llego con unos tacones y le digo, mira, estos tacones están con madre. Esta pinche conjunto. Y ella, chale. Pero, chale, venas con un trozo de carne. ¿Esperamos algo más? Bueno. Muy bien, a ver, ¿qué más? Ah, ¿sabes cuál también lloré? Este fue un cómic. ¿Se acuerdan de The Author? Esa serie de Spider-Man en la que se muere de los putazos que le mete un villano. Ah, Simón. Ah, lo mata el Mongul. Ajá. Mongul, ¿qué? Y hace su capullo y todo, pero hay un momento cuando llegan los Vengadores y dicen, ¿sabes qué? Está muerto. Entonces después de mi vida en la Torre de los Vengadores. Sí. Y la que llora es Mary Jane. Sí. Y el que llega ahí a compensarle es Wolverine, porque ahí lo que hace es que le insulta. Dice, si te sientes sola. Ah, sí, que le trata de como seducir, comillas. Ajá, yo estoy a tu disposición. Y le da una pinche. Megaputazo. Y después dicen, ¿por qué hiciste eso? Dice, necesita liberar su ira. A huevo. Y yo estoy haciendo esto por mi amigo, ¿no? Sí. Dices, pinche Wolverine, te mamas, güey. Sí, o sea. Eres un puto genio. Sí, o sea, él no sabe que no es como para reconfortar así tan literalmente. Entonces dice, pues, lo que tenga que hacer con tal de que su esposa siga, ¿no? En pie, que es lo que le debo al pinche Peter Parker, ¿no? Entonces, mames, qué pinches ver. También su muerte en el Spider-Man cuando se va con el doctor por culpa del doctor Octopus. Eso está muy... Me gustó tanto, o sea, digo, estuvo padre, estuvo interesante, pero no... Va a regresar, ¿y sabes cuál? Cuando se murió Peter Parker, pero de Ultimate. Ah, ese sí estuvo cabrón. Cuando están en el... Porque ahí sí fue muy público. Sí. Y ahí llega... Están en el cementerio. No, en la iglesia, después de... Y está saliendo la tía May. Está Gwen Stacy, está Mary Jane. Y llega una niñita y le dice a la tía May que si ella era la mamá de Spider-Man. No. Dice, no, yo era su tía. Y le dice, pero tú eras la que le hacía de desayunar, la que lo dormía en las noches y todo. Dice, y ahí es cuando se quiebra también la tía May. La tía May. Dices, no manches, qué pinche final de historia. O sea, y que lo mantuvieron muerto. O sea, y se murió de una forma muy, muy triste, la verdad, en ese aspecto de Spider-Man Ultimate. Y pues dio lugar también a Miles Morales, que nadie se ha podido quejar de él. No, es un buen. Siendo negro, gay y latino, pues al final de cuentas no puedes decirle nada. ¿Es gay también ya? Siempre fue, ¿no? No, no es gay. ¿No es gay? No, es que los huesitos de. Solo le faltó eso. ¿De su. ¿Qué es? ¿Gwen Stacy? No. ¿Su amiga qué es? Es el equivalente a qué. ¿De quién? De Miles Morales. Una amiga que quiere sus huesitos, pero no me acuerdo qué es el equivalente de qué. Sí. Y aparte, pues como ya está en este pinche... Pero no, gay, no, es latino, sí, negro, pues bueno, pues prietito. Súper morenazo de fuego. Sí, sangre, es carne oscura. Huevo. Ay, no mames. Que es la más sabrosa. Ah, no sé. No. Sí, güey, no mames. ¿Quieres carne de res o carne de pollo? Res, pues res, a huevo. Sí, bueno, sí, para comer sí, pero para coger, pues, ninguna de las dos. Porque es blanco. Es un eufemismo. ¿Y tú dices...? Habla más vulgar, estás entre terminales. Estás entre podcasters. Hola, la, como te dice, señor francés. Hola, la, señor francés. Hola, la. ¿Sabes cómo se dice? Doble sentido. Muy bien. Maldad, doctor Gil. ¿Qué más tenemos? Ya ahorita se acabaron el momento. ¿Ya se acabaron los comentarios? Pues ya se acabaron las tristezas. Ahora viene la felicidad. No, yo me acordé de una cosita que me dio mucha tristeza en un pinche videojuego. Dale. Estaba jugando el Red Dead Redemption 2. Ah, Simón. Digo el 1. El 2. No, qué verga. Yo dije, no mames. El 1. Es que... ¿Cuándo te lo pasaron, Rockstar? No mames. Es que inconsciente, ya lo quiero. Yo también. El 1, lo compré muy barato y me dio mucha curiosidad. Y dije, ¿qué pedo? Me gustaba. Es un chingón. Sí. Pero, spoiler. Del final. Se quiebran al morro, ¿no? Al John Marston. Al John Marston, al prota, con el que jugaste todo el puto juego. Porque, como saben, pues están pidiendo. Bueno, te secuestra el gobierno tu familia y te dice: a ver, tú eres un ex forajido, necesitamos que vayas y busques a tus ex compañeros de tu banda y pues los entregues al gobierno. Entonces, pues lo haces, te devuelven a tu familia y vives un tiempo ya como granjero. De hecho, dices: qué loco, ahora el juego se volvió como un Farmville, ¿no? Sí. Y de pronto, papá, estoy en matando gente, ¿qué pedo? Pues llega el gobierno, te hace una emboscada y te matan. Y está bien pinche triste. Y entonces después el juego brinca unos años y ocupas al hijo, hereda pues todos los ítems y todo el estatus. Sí, sí, sí. Y vas a vengar la muerte de tu papá. ¿Sí? Eso es Infinity Blade. Bueno, en cierto modo, pero... Pero aquí lo hacen hasta el final. De hecho, ese último cachito lo puedes jugar como en una hora y ya hasta que con el hijo matas al güey que mandó matar a tu papá, ya sale Red Dead Redemption y corren los créditos y dices... ¡No mames! Está súper triste cómo matan al pinche este. John Marston. Al John Marston. Bien culero. Y es pinche con el John Marston. Sí, pero el juego es muy bueno. Es la mamada el pinche Red Dead Redemption. Aunque no encuentro mi Undead Nightmare. Bien dice. Yo lo tenía en disquito aparte y no lo encuentro. Pero... Está barato. Sí. Sí, ¿no? Está fácil de conseguir y barato. Pues ya, ¿no? Como que ya fue mucha tristeza, ¿no? Ya le damos. ¿Cuánto llevamos el podcast? Llevamos menos de una hora. ¿Menos de una hora? Se nos acabó la pila. No, yo tengo unas dos, tres más. Dale, mamá, se nos acabó la tristeza. Yo me acuerdo de una escena que... Lástima que nunca pasó a ninguna película o algo del cómic de The Dark Knight Returns. Que es una escena que es... un poco antes, según yo me acuerdo, de que Batman ya salga de nuevo a la luz. Y es esa historia de una camarera que se sube al metro y está súper feliz porque algún cliente medio borracho o algo le dejó una propina muy grande y le alcanzó el dinero de la propina para comprarle pinturas a su hijo, puesto que según los profesores de la escuela decían que su hijo tenía talento para pintar. Entonces estaba feliz y estaba así como que con su bolsa así. Ahorita que llega a la casa mi hijo va a ser súper feliz porque le compré las pinturas. Y en eso se suben al metro unos de los mutantes, le quitan el bolso y literalmente te dicen, ella suplica, y dice, como nunca había suplicado en su vida, estaba desesperada porque todo el momento de felicidad que tenía se lo estaban tumbando. Y de repente en una de esas los mutantes se ve como meten en su bolsa una bomba y le devuelven y le echan de nuevo al carro del metro a la señora la bolsa, y la señora la abraza con un cariño horrible. Y la siguiente escena es el noticiero diciendo, y hoy hubo una bomba en un carro del metro, todos murieron. Y ahí se acaba, ¿no? Y te dan la idea de, güey, el mundo necesita a Batman para que estos momentos no vuelvan a pasar. Y de plano te matas y dices, no mames, o sea, pinche escena, esa era Frank Miller a todo lo que daba. Y era lo que te decía, güey, eso no tiene que seguir pasando y por eso Batman va a regresar. Y se pone a patear traseros. No mames, güey, la escena cuando de nuevo llega Batman y están los ladrones estos que detienen. Que llega y están los dos policías, el policía viejito y el joven. Y que de repente ven pasar la sombra de Batman. Y el otro le baja la velocidad y dice, ¿qué pasa? Detente, no te preocupes, vamos a ver el show. Y no mames, les da una madrina a los pinches tipos. Y cuando se vuelve a prender la batiseñal, no tiene madre. No tiene madre. Mamón. Solo comparable con la escena de entrada de The Dark Knight, en el que empiezan a... Se ve que hay esperanza en las calles, que se prende la batiseñal y se ve a los criminales. No, hoy no. Hoy no quiero salir. Dices, eso es, Batman, tú puedes con ellos. Sí, sí te llega, güey. A mí sí me llegan esas escenas en las que ves así el cambio que trae el héroe. O por lógica, la escena al final de Batman inicia cuando te salen con la carta del Joker. Pues no mames, se va a poner bueno esto en la siguiente película. No sabíamos qué tan bueno, porque estábamos muy pendejos en ese entonces. Pero ya cuando llegó la película, sí, ya estuvo muy bien. Qué chingona película. Sí. No como la 3. No, que está bien culera. Ay, no. La 3, lo que está bien verga es la escena cuando Alfred entierra a Bruce Wayne y llora en la tumba, sí, pidiéndole la neta, perdón. Sí, se llevó la puta escena, güey. Sí. Se llevó esa. Esa escena cuando llora y le pide perdón a los padres. Sí, sí. No mames, güey. Fallé. ¿Tú también sabes cuando lloras? Sí, sabe eso, güey. Sí, sí. También lloras cuando ya Alfred está en su viaje así en... ¿cómo se llama? En Italia, creo, ¿no? Italia, creo. Y literalmente el Bruce se va a aparecer allá solo para decirle, como para darle el mensaje, ahí está el sueño de toda tu vida, que siempre quisiste verme ahí feliz tomando un café con una meganal. Ajá. Y ya. Y qué entonces, feo. Y es que tiene muchos momentos para ello. También está la escena en la que se despide del James Gordon y el James sabe que prácticamente le ayudó a que se forjara Batman. Hice algo para cambiar el mundo y soy parte de esta historia, ¿no? Y es que también en Dark Knight pusieron cada pinche elenco, o sea, hasta el Morgan Freeman, que él tenía el tromo que mucha gente decía, es que usted tiene de las mejores frases en esas pinches películas. Si yo no me había dado cuenta que estaba tan vergas, güey. Pero Bruce, sí, es la... Wayne. Sí, sí, güey, no mames. El final, así como las últimas 5 escenas de Dark Knight Rises, sí, te resultan una lágrima, güey. Sí, sí está. Sí, sí está emotivo, este. En ese sentido. Ay, ahorita que me está acordando, pues, pinche Batman bien triste. Aparte, todo lo de Batman Animated Series está bien pinche triste. Como dicen, cita en el callejón del crimen, corazón de hielo, yo soy la noche, una bala para Gordon, este. Bueno, luego cuando lo continuaron en Liga de la Justicia, por ejemplo, el capítulo de epílogo de Batman. Epílogo, güey, no mames. Es bueno, ¿no? Como cuando que te están contando, ¿no? Ay, ¿cómo sabes que Batman es bien verga? Y te cuenta cuando detiene a esta banda de la Flor Imperial. Tenían a la niñita que tenía poderes psíquicos. As. Y que Batman es el que le va a detener y pues no le hace nada, ¿no? Sí, pues, nomás está ahí con ella porque sabe que se va a morir. Sí, huevo. Y dices, ¡oh, no mames! Y dice, ¿te quedas conmigo? Sí, está bien triste. Dices, no mames, pinche Batman. Vergas que sí. Que por cierto, yo no me había dado cuenta, porque también la vimos en español, que de hecho esa banda del Flor Imperial, todas las voces son de los Teen Titans de la serie animada. Oh. Entonces en inglés, pues están Robin, Cyborg, Beast Boy, Raven, y curiosamente la As no es Raven, sino que es la Starfire. Es la actriz que le hace la voz de Starfire. Y dices, no mames, se la arrancaron. Y es bien triste igual, ¿no? Y la Amanda Waller dice, no, sí, se ganó mi respeto, este hijo de chingada. Sí. Y dices, ay, cabrón. Ah, también la escena en la que dice, mi asesino, no jaló el gatillo. Y ves que es la Andrea Beaumont. Dije, no mames, la máscara del fantasma. También la de la máscara del fantasma. La máscara del fantasma. Es bien triste, güey. Está bien deprimente esa madre. Dime que cuando lo deja la Beaumont y se pone la máscara la primera vez, y aparte ponen ese coro cantado con el tema de Batman, güey, te da un escalofrío. Eso y la risa del Joker al final cuando se está muriendo. Lo lleva entre las sombras, ¿no? Entre el humito. Sí, no mames, güey. Qué pinche risa de Mark Hamill en inglés se oye, pero súper vergas, güey. ¿Qué más? En el regreso del Joker. En Batman, la película de Batman del futuro. Ajá. La escena en la que matan al Joker y que dice, y con eso el Joker nos manchó a todos. Qué pinche escena también, o sea, porque hay una escena, versión censurada de esa película, o sea, casi todos hemos visto la censurada, porque creo que en una de esas te muestran que el Joker como que se resbala y se electrocuta, y en la versión original sin censura, el Tim es el que le dispara. Le dispara al Joker, entonces es que mierda. No es buena idea que un niño mate a un payaso loco. Sí. ¿Verdad? Bueno, no. Es que también lo que pasó es que como acababan de pasar los pinches, siempre hay un tiroteo. Acababa de pasar el tiroteo de Columbine. Entonces fue así de puta madre. Y ahorita como ya es cosa todos los días, pues ya como que se están desestabilizando más, ¿no? Puta madre, otro pinche tiroteo. Pues ya sácalo, creo que me van a seguir matando, ¿no? Eso le pasó a Punisher 2 veces. La serie de Netflix la tuvieron que repasar 2 veces. Porque, hubo un tiroteo. Espérate 2 meses, 2 meses después. Hubo otro pinche tiroteo. Ya, pinches, estrénala, ya chinga su madre. Aquí siempre va a haber algún loco disparando. Si no hay modo de ofender a nadie. Alguien de su familia murió en algún tiroteo, sí, claro, de ese estilo. Claro. Está muy pero culero. Hay que admitirlo, los... No mamen, güey, tienen tiroteos cada rato y aún así no aprenden, pues quiere decir que no quieren. Así que por lo menos sus políticos no quieren aprender, pero también tiene que ver con que... Pues yo no creo que sea... Bueno, obviamente... Es el dinero que... Es el dinero que... Ajá. El club del rifle o algo así se llama, fue de los patrocinadores principales de... Del Trompas. Entonces no puede... Trump es todo lo políticamente incorrecto, ¿no? Sí. Claro, ¿no? Y como dicen, ¿esta qué es? No sé si es la primera o la segunda enmienda, es la segunda, ¿no? Creo que sí. Es la segunda enmienda. Porque la primera es la libertad de expresión, ¿no? Sí. Y la segunda enmienda es esto de que te puedes proteger y que la chingada... Comprar un arma para matar al rey de Inglaterra. Y que te dicen, güey, pero esa ley se impuso durante la época de la guerra civil, eran otros tiempos. O sea, no mames, ya no. Pero les vale madre, ¿no? Y que luego lees notitas en el Facebook, que el otro día yo leí una que me dio un chingo de risa. Y luego me sentí muy mal porque me voy al infierno, ¿no? Y que te ponen, no, esta morra, y sale una señora así, joven, con su bebito, y dice, activista pro arma, su hijo le disparó. Ay, no mames, qué irónico. Ajá, y yo así de, no mames, no sé si reír o llorar. Mejor hago ambas. Sí, hago las dos cosas. Es que neta, no chinguen, ¿no? Es que no está bien pendejo. Con todo respeto y saludos para los gringos. Sí, señores gringos, ¿no? Aún amos del mundo. Claro. ¿Cosa? Bueno, ¿qué más tienen? ¿Qué más tengo? Yo tenía un saludini por aquí, a ver. Aún un saludín perdido. Marcos Martínez nos dice, otro saludo del Dr. Hick, pero acabamos, otro saludinis. Y pues también cuando Goku ve a su abuelito muerto, ya lo platicamos hace rato, o en la misión anterior, no estoy seguro. La anterior. Sí. Y la muerte de César en Yoyo. César. César, Cepeli. Ay, es el güey este que ataca con burbujita. Pero no sé cómo. Yo me perdió desde el perro. Pero es este Battle Tendency. Es de la segunda parte. No sé cómo lo matan, pero lo matan, ¿no? Bueno, que en Stardust Crusaders todos se mueren. Al final, el único que quedan vivos son Yotaro, Joseph y Abdul. No, Polnareff. No, pues sí. Y todos los demás se van a chingar a su madre. No, yo se las debo. Yo no he visto un chingo de cosas que ustedes ya vieron. Ura. ¿Sabes también cuál te hace medio llorar? ¿Te acuerdas del discurso de la tía May en Spider-Man 2? Ah, sí. Del héroe que los tiene que sacar a todos y demostrarles lo... Y dices, no mames, pinche discurso. Así como diciendo, mira muchachito, te vas, te pones tus mallas y salvas a ti. Y también la escena en la que, ya ves que en ese Spider-Man 2 es el momento en el que Mary Jane se va a casar con el hijo de Jameson. Y que se echa a correr y que le y lo encuentra ahí en la puerta de su departamento. Y dice, siempre voy a estar aquí esperando. Y ya cuando le dice, go get them, Tiger, ya dices, no, ahora sí ya suelto la lágrima. Se acabó. Esto ya es lo último. Eso también, y también me gustó cuando se lo dijo, cuando te volviste a sacar el jackpot, Tiger, cuando le dice que está embarazada. Pinches ojetes que nunca pude ver a la hija de Spider-Man en esa historia regular. You bastards. Pero por suerte siempre estuvo Amazing Spider-Girl y el universo de MC2 para poder mínimo ver qué pinches pasaba con esa mona. Pero bueno. Ay, qué triste. Ya estamos tristes de ya, tanta voz. Que no dure hora y media, chinga su madre. Ya. Igual sí, güey, porque ya. ¿Ya no hay comentarios? Ya se acabaron los comentarios. Ya chingara su madre. Vale. Vámonos a la verga. Está bueno. Bueno, entonces yo nomás les quiero decir que esto va a salir hasta dentro de dos semanas. No mames, si vayan a ver Titanes del Pacífico 2. Sí, ¿por qué, amigo? Sí, está bien chido la repicha. ¿Vale la pena? Das tu reseñita, güey. Sí, a ver, ¿la ven a ir a ver? Sí, pero no. La voy a ver, pero bueno, no la voy a ir a ver. No he visto ni la primera. ¿No has visto Titanes del Pacífico? No, pero vi Evangelion y creo que es lo mismo. Más o menos, no es tan similar. Aunque afortunadamente en la segunda parte retoman otras cosas que dices. Dale, amigo, güey. No mames, eso está todavía más. Güey, estuve presente cuando hicieron el podcast de Titanes del Pacífico. Está bien, está bien. Así que ni me acuerdo de qué chingados dijeron. Bueno, pero no se les spoile. Sí, es tantito, nada más. Bueno, básicamente, como saben, Guillermo del Toro, pues ahora es un súper condecorado director que gana Óscares. Sí. La secuela se tardó en arrancar porque la anterior, aunque tuvo buena crítica, no hizo mucho dinero. Pero medio se mantuvo latente y logró salir este año, ¿no? Curiosamente, yo desde que vi los trailers dije, siento que está medio basurita, la neta parece Transformer. No, me cayó el puto hocico. La película está bastante buena. Tiene pero sí parece Transformer. Ya en la película no. Ah, okay. O sea, sí manejan muy bien la cuestión de la dimensión y de las referencias. Porque aquí se ven en la ciudad y parece gente jugando en un set. Pero en la película, pues sí hay muchas más tomas en las que se ve la dimensión. Y si dices, sí, cierto. Se me olvidaba que los Jaegers son una mega mamada de cosa gigante. Y pues sí, es súper divertido, ¿no? Entonces, básicamente, sí. Arranca la historia 10 años después. Te dicen, bueno, pues sí, ya no hay kaijus. Aún así, pues no nos vemos en nuestros laureles. Pues estamos creando más Jaegers. Estamos ahí haciendo una fuerza armada por si las moscas. Y el protagonista, el hijo de Pentecost de la película pasada. El negro. Interpretado por Idris Elba. Bueno, ahora es el morro de Star Wars. Es no me acuerdo cómo se llama. Se apellida Boyega. ¿El negro de Star Wars? Es el protagonista. Ya me perdí. Y el güey dice, bueno, pues ya se acabó la guerra. El güey era muy verga pilotando también Jaegers. Pero pues básicamente ahora dice, bueno, ahora vivo en una ciudad costera donde el gobierno como que le vale verga todo. Entonces yo me dedico... ¿Como en la vida real? Así como en la anterior película te decían, le sacamos ahora sí que la carnita y al kaiju y de ahí sacamos para vivir. Ahora curiosamente lo hacen con los Jaegers caídos. Te dicen, ah, pues sacamos chatarrería y la vendemos y... Puedes vivir bien, y el güey vive así, un estilo de vida medio hedonista, pero en un robo, pues lo agarra el ejército y le dice, a ver, cabrón, o vas a la cárcel o regresas a ser instructor porque eras muy verga. Y dice, bueno, pues me regreso. Chinga su madre, ¿no? Sí, no, que la cárcel, pues, y siempre. Más porque una compañía china muy grande anda diciendo, no, pues ¿saben qué? Pues también este sistema va a quedar atrás porque necesitamos dos pilotos y que es incompatible, si es un desmadre. No, pues la neta estamos haciendo drones. Pinches Jaegers gigantes que se pueden manejar con un solo piloto y a distancia. Y los vamos a producir en masa y la chingada y va a estar muy cabrón. Y de pronto empiezan a aparecer Jaegers, ¿cómo les dicen? Rogue Jaegers. Que no saben quién los está manejando. ¿Son piratitas o qué? Son como Jaegers piratas, okay, que nadie sabe de dónde vienen y que están empezando ahí a destruir las ciudades, ¿no? Son customs. Pues más o menos, están muy chingones y dirías, pues no están tan hechizos. Okay. Y dices, ah, chinga, ¿de dónde vienen estos Jaegers, no? Y ya de ahí arranca la trama y curiosamente pues no es tan, tan convencional, está muy, muy interesante cómo construyen pues la amenaza, ¿no? Que viene. Los personajes están también muy interesantes. El morro pues tampoco cae gordo, tampoco es tan idealista, es desmadroso, pero también sabe cuándo agarrárselo y decir, no, ahorita tenemos que partir madre, ahorita tenemos que partir madre. Todos los personajes están chidos. Sale el hijo de Clint Eastwood, que es idénticamente idéntico a Clint Eastwood. Ya me perdió más. Ese güey me cae re mal. No mames, Clint Eastwood es la mamada. Yo soy fan. Pero no es Clint Eastwood. No, no, no. Exacto, no es Clint Eastwood. Su hijo me cae re mal, güey. Okay. Bueno, bueno, va. Sale un buen rato, es el megacuate del prota. Y pues ahí andan partiendo madres contra Jaegers, más Jaegers. Y luego Kaijus. Y dices, ¿cómo chingados regresaron los Kaijus? Ajá. Pues tienen que ver Pacific Rim 2. Okay. La insurrección. Está muy chingón. Como... De hecho, salen avanzada la trama, ¿eh? Lo manejan bien, ¿no? Es así de. ¡Regresaron, chingue su madre! No. Oh. Sí te lo manejan así, chingón. De... Pero entonces ya te la dejaron para una tercera parte. Y sí te dejan un poquito para la tercera parte. Y dice. Y yo la verdad sí me quedé con. No mames, la neta sí quiero que tenga un buen desempeño en el box office. Porque sí me gustaría ver qué pasa ahora, ¿no? Salen varios personajes de la primera y les dan mucho protagonismo, no están así a modo de cameo. Regresa Mako Mori, y los científicos, los dos científicos, Gottlieb y Newt, aparecen y tienen un chingo de peso en la trama y están muy, muy, muy, muy bien manejados. No, no están así de, ay, mira, este güey de la primera película. Y dicen, para de mamar, qué buena película. Está bastante buena. Yo no esperaba tampoco nada. Dije, voy a salir así. Neil, está chido. Órale. Vayan a ver Titanes, está chido. Y sí, pues usan su temita. Tararán, chararán, chan, chan, chan, chan. A huevo. Todo lo que necesitas para levantarte los ánimos. Robots gigantes partiéndose la madre contra monstruos. Ah, y hasta no, sale un. Hasta sale un Gundam. Robots gigantes monstruos. ¿Sale un Gundam? Sale un Gundam. ¿Eh? Dije, ¿peleando o solo como está? Sale un Gundam. Ah, qué chingón. Oh. Ay, perdón. Y dije, ¡para de mamá! Está chido. Ah, cabrón. Muy bien, señores. Quiero ver, entonces. Y no se nota mucho la falta de la manita de Thor, ¿no? No tanto. El concepto es interesante y ya con eso. ¿Ah? Va. Dije, va, chido. Yo solo quisiera que quitaran esa mamada de los dos choferes. Sí, es un poco una jalada, pero... El típico, a ver si somos compatibles. Tienen que pasar corriente. Ya se va a acabar el mundo. Tenemos que ser compatibles a huevo. Sí, a huevo. Entonces dices, ya no hay más. ¿Para qué tanta mamada si la neta cualquiera se posible a pilotar un puto Jaeger, ¿no? Pero bueno, está chido. Va. Chararán, chararán. Muy bien, entonces nos vemos. Esto es todo en este Saga Podcast. Recuerden encontrarnos en dónde. No olviden que puedan encontrarnos en Facebook, en iVoox, en Twitter y también en iTunes, donde nos pueden dejar sus comentarios y ponernos 5 estrellas. Nos pueden mentar la madre, pero pongan 5 estrellas, cabrón, sí. No se mamen. Sí, a huevo. Para que podamos rankear en iTunes, aprovechando que ya nadie usa el iTunes. Sean buenos bots del Saga Podcast, por favor, no importa si sean Hillbots, Graphbots, MaldadBots o MadrasBots o Necrobots, que son los más pendejos, pero no hay pedos. Sean bots, échanos la mano. Échanos la mano, no olviden también que está en nuestra página principal, sagapodcast.com, donde pueden encontrar un botón de donación para darnos dinero, porque ¡semos pobres! ¡Semos pobres! Y también si lo que quieren es pagarnos quincenalmente o mensualmente, estaría bien chingón. También pueden unirse al grupo de nuestros patroncitos. Nuestros patroncitos, que por cierto no dije ni quiénes sean nuestros patroncitos. ¿Quiénes son nuestros patroncitos? Los patroncitos son Spam Viral, el Lord Comandante, el Lord Comandante, Abdiel Lugo, el Príncipe de los Monstruos, de los monstruos y Gris, que es así nuestro patroncito, el más cabrón. Es el más cabrón. Gris. Pero si ustedes quieren unirse al grupo de estas personas tan... Tan chingonas, distinguidas y perronas. Nuestros productores ejecutivos. Nuestros productores, los jefazos, los patroncitos. pueden ir a patreon.com también diagonal Saga Podcast y ahí donarnos cada mes desde $1. Y si nos dan $2, pues les da una mentada especial más madrazos en cada podcast que venga. A huevo. A huevo. Pero pues no todos aquí ya dieron. Ah, no, sí, casi todos son de más de $2. Está cabrón. ¿Subieron? ¿Subieron? No, sí, se mantiene nada. Hay persona que es de $1 y los que son de $3. $1. Y de $5. Que según estamos sacando unos 5, 8, más 3, 11, $12. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8 y 8, 10. 6. No, nos quedamos en 2. Para que esta canción pueda funcionar, alguien tiene que venir y donar nosotros $4. Háganlo, hijos de su puta madre. Por favor. Porque ya queremos una consola nueva, ya no alcanza para todos. Está sí. Está, ya solo está. Tenemos un Switch. Ay, no mames. Pinchinaco de la maldad. Ahí sí. Yo sí tengo. Ahorita vamos a chingarle su Switch. Ya, huevo. Yo no quiero jugar Mario, dice. Y bueno, eso es todo aquí en esta semana en el Saga Podcast, que duró un poquito menos, pero denos chance. A chingar a su madre. Ya, ya se sueño, ¿no? Chingar a su madre.